Bueno, así empezamos. ¿Qué? Hola. Momento. ¿Qué? Cañete. Sí, dime. ¿Qué? Pará, frená un poco eso, por favor. ¿Pero qué estás haciendo? Esperá. No entiendo. No entiendo qué está pasando. Cuéntame. ¿Qué voy a estar haciendo? Trabajando aquí a última hora, aquí deprisa y corriendo. ¿Pero qué pasó? Pues que Mariano, que oyó que venía un músico y se ha empeñado en traer un piano. Y ahí se ha metido dentro porque para afinarlo, que tenía no sé qué problemas. ¿Y qué pasa que está dentro? Porque no puede salir, se ha quedado canjado y estoy aquí a ver si lo saco por atrás. ¿Pero cómo trajo el piano aparte? ¿Él solo? No sé, yo ya estoy cansado con este hombre. Todos ¿sabes abrir un piano? Yo no. Yo voy a seguir cortando ahí. A ver, espera, prueba con esto, toma. A ver. No. ¿Qué va? No. A ver, sí. acá, pégale acá, al costado. No. ¿Qué va? No, esto se complica. Esto hay que darle duro. Encima, darle duro. A esta hora, ¿dónde conseguimos un cerrajero de pianos? Nada, a ver, espera, prueba con esto. Ah, sí, ¿no? Con el taladro lo saco fijo. Ay, sí. No, pero sale, ¿eh? O lo mato o sale, pero vamos. Esto seguro. Vaya lío. Bueno, ¿qué hacemos entonces? No, ¿cómo hacemos? No lo sé, pero todos los días me preparáis una embajada. Yo vengo aquí de pasante y al final me toca siempre solucionar cosillas de estas. Ay, qué complicado. En fin, a ver si sale. Espera, voy a buscar un hacha. A ver, Godofredo, mientras tanto, arráncame con el programa, dale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. No sé qué pasó en el previo este, no sé qué hicisteis ahí. Mariano, yo es que acabo de llegar. ¿Cómo te metiste al piano? No, explícame. Sé. Yo estaba en otra dimensión. Aparte, creo. ¿Cómo hiciste para traer el piano tú solo? Desde dentro, date cuenta. Sí. Yo qué sé. No sé. Bueno, comenzamos esta nueva emisión de Fueguitos en la Caverna, no sin antes presentar al hombre del piano, el señor Mariano J. Sánchez. Y el técnico de sonido, técnico a los mandos, con dos ordenadores. Técnico aquí, de pianos también. Es técnico de piano también. Ahora también. Bueno, un montón de cables aquí, con la escaleta del programa, que nunca me enseña. Hoy menos que nunca. No tengo ni puñetera idea de qué va a ir esto. Y tú te metes adentro del piano. Bueno. Catriel Fernández. Muy bien, y para comenzar, vamos a comenzar con nuestra afamada agenda de fueguitos. Del viernes 5 de enero al jueves 11 comienzo yo por el viernes 5. Eso. Cabalgata de Reyes en Gijón. Muy interesante esto. ¿Quién hace claro, la agenda? Es que usted, ¿no? En sí. Argentina no tenéis estos saraos. No, esto no existe. Y no existe tanta fiesta. Tanta fiesta. En Reyes. Es los regalos y punto. No se sabe. Este año no sé, porque lo leíste tú. No sé si lleguen en barco, lleguen en coche. ¿En qué lleguen los Reyes? No lo sabemos. Sabemos que comienzan el puerto deportivo a las 10:30 horas. Lleguen en barco. Habrá una primera recepción frente al Palacio de Revillagigedo. Claro. Luego un recorrido por calles y avenidas hasta la Plaza Mayor, donde concluirá el trazado alrededor de las 12:45. Ahí se producirá la recepción pública en Casa Consistorial. Todo. Y a las 18:30 la cabalgata propiamente dicha, que partirá del Colegio Público Montevil, de ahí por varias calles hasta concluir en los Jardines de la Reina, junto a las letronas, donde Melchor, Gaspar y Baltasar darán su tradicional discurso en torno a las 21:30 horas. Eso es siempre el día 5 de enero, que lo sepáis. Muy bien. Previo a los Reyes, a la noche de Reyes. Seguimos el miércoles 9. Sí, es que estoy un poco despistado. Sí. Seguimos y pasamos directamente al martes 9 a las 20 horas, como no podía ser de otra manera, en la botica, grabación del programa radiofónico, este mismo en el que estamos, Fueguitos en la Caverna. Podéis venir a verlo y tomar una cerveza aquí con nosotros mientras grabamos. ¿Cómo está la gente ahora mismo, eh? Sí, bueno, el 10, como vaya, siempre. Ya te tocó. Me tocó a mí, que es el miércoles.

estaba muy cerca de los cables y justo en ese momento su pelo rozó uno de ellos. Hubo un chisporroteo. Santi empezó a temblar y se soltó de la torre. Por un momento pareció flotar en el aire imantado a la electricidad, pero terminó cayendo al suelo como un fardo. Y allí se quedó humeando, amoratado, carbonizado. La mayoría echamos a correr gritando y nos juntamos excitados con un miedo ancestral en el cuerpo en el parque cercano. Era la primera vez que veíamos a alguien morir en vivo y en directo y encima chicharrado. No era el primer cadáver que bebía, unos meses antes había muerto mi abuelo y allí nos habían llevado hermanos y primos al velatorio, de cuerpo presente. Gugu estaba acostado en pijama en una cama turca, tieso, inmóvil, con un pañuelo por debajo de la barbilla, atado con un nudo en la cabeza como en los tebeos. Para cerrar la mandíbula, nos explicaron, porque si no se desencaja. A los muertos hay que cerrarles los ojos y la boca. Ellos ya no hacen nada por sí mismos. Por lo menos los muertos pobres como mi abuelo. El cadáver de Franco parecía más vivo, con aquel uniforme de gala sembrado de medallas, el ataúd forrado de sedas y el desfile interminable de plañideras que rezaban porque todo fuese un malentendido y el muerto se incorporase en el féretro clamando ¡Españoles! Durante mucho tiempo, cuando pasábamos por el descampado, no podíamos evitar mirar hacia arriba, al mechón de pelo que había quedado adherido al cable como un recordatorio macabro. Nunca he tocado un cable ni he cambiado un enchufe. Buscamos el territorio en donde conviven la cultura y los derechos humanos. No tenemos idea de lo que estamos buscando, pero seguiremos buscando. Fueguitos en la caverna. Fueguitos en la caverna presenta. Pasaba por aquí. La columna de Manuel Cañete Pantoja. Y hoy no tenemos ni idea de qué va la columna esta. Nunca, o sea, tenemos idea, Mariano. Tiene ahí el móvil con un montón de texto que acaba de buscar. No sé si lo buscó en Wikipedia o dónde. Oye, un artículo de una revista científica. ¿Científica? A ver, ¿de qué va eso que tienes ahí? Lo Cañete. Primero de todo es que tengo los pelos de punta porque la historia que estaba contando Carlos la viví en primera persona. Segundo, porque hay una gran mayoría de gente de Mieres y esto entronca también con esta idea de que vivimos casi todos fuera de donde nacemos, ¿no? Y esto es una cosa, esto que las ondas llegan a Argentina, fijaros qué pequeñito es el mundo, ¿no? Al menos que yo sepa ahora mismo estamos aquí 3-4 personas o 5 de Mieres. Nos han invadido el estudio. Bueno, pero estamos así. Mieres es muy colonizador después de Extremadura, los que más. Ya Mío Eres, el cantar del Mío Cid, todo esto es de Mieres. Pero sí. A los de Argentina, 50 kilómetros o así que hay de Gijón a Mieres, de ellos la risa. Y Argentina, porque poco más. Argentina, de norte a sur, ¿cuántos son? Bastante. Sí. 4.000 y cuatro, mucho. 4.000. Entonces, poco menos de 5.000. Uno de Mieres que vive en Gijón y es como, como de un barrio de Buenos Aires que vive en otro barrio de Buenos Aires. Capital, ¿no? Federal a la ciudad de La Plata son 60 kilómetros. Bueno, voy a tratar de volver a la normalidad. Sí. Esto a la velocidad de la luz, quiero hablar de la luz. A la velocidad de la luz es una distancia mínima. Mínima. Bueno, milisegundos. Sí, pues yo tenía aquí apuntado, Mariano lo ha visto. Yo desde esta distancia no sé lo que haya apuntado. Veo líneas que no sé si están en inglés, en asturiano, en bable, yo qué sé, no tengo ni idea. Tengo un subrayado. Mirar, creo que de las cosas que nos llama la atención, porque estamos en Navidades, terminamos el año, entramos en Año Nuevo y nos queda todavía el evento de Reyes y luces y más luces. Entonces pensé como reflexión en el elemento de luces y sombras, ¿no? Que tiene que tienen estos momentos, ¿no? De luces en cuanto a que celebramos, son fiestas festivas, de encuentro, de discusiones con el cuñado, de discusiones de todo tipo, cada vez más censuradas. Yo creo que el otro día lo hablábamos en casa, evitamos de hablar de la familia, de en la familia de cosas que ahora parece ser que son todo controversias y complicadas. Pero todavía nos queda la cabalgata de Reyes que habéis anunciado aquí. O sea, que seguimos en este mundo de luces onírico y también lo enlazo con lo que antes comentaba aquí del debate ético y moral. Es verdad, se me vino a la reflexión. Hace muchos años leí un libro de José Luis Aranguren, que aparte de filósofo era también religioso, y se titula precisamente De ética y de moral, y de estas cosas hablaba. A mí es un hombre que le guardo mucho respeto, y en el tema ético fundamentalmente, porque planteó muy bien la separación entre lo que era ético y lo que era convicción puramente religiosa, siendo un hombre religioso. Bueno, es ético que tengamos las ciudades, compitamos por iluminar las ciudades en estas fiestas. ¿Es ético? Pues sinceramente creo que no. Creo que no. La competencia no está en ser los segundos o terceros. Parece ser que nuestra alcaldesa y el equipo de gobierno ha dicho que vamos a ver si el año que viene ganamos a Vigo en luces. Sí, sí. Pero yo eso lo oí el otro día y quedé flipando. O sea, que estamos intentando competir con la ciudad de España que mayor, que más pasta pone encima de la mesa. Es una competencia de gastar electricidad. Es una competencia de gastar electricidad. Sí, una competencia de a ver quién ilumina más. Pero claro, iluminar más. Sí, pues esta es la reflexión que yo hago. Paralelamente a este debate de iluminación que nos deslumbra, porque básicamente es lo que se pretende, en la calle de al lado, en la calle paralela, como tenemos nuestro Bronx particular, zonas donde no hay luz, parques enteros que carecen casi de iluminación, pero es más, diría más, en esas mismas calles hay gente pasando necesidades. El año pasado el Ayuntamiento de Gijón dejó sin gastar 1.600.000 euros de ayudas sociales. En mi barrio tenemos ahora mismo, que tengamos visto, tres personas que no le encuentran ubicación en una casa. Sin embargo, nos vamos a ver si gastamos el año que viene en torno a 1.000.000 euros para iluminar la ciudad y ganar al señor Abel Caballero, que mejor estaba por ahí vendiendo, no sé, calcetines, por decir algo, ¿no? Esta es la reflexión que traía hoy. La gente que vive muy cerca del polígono, la gente que vive enfrente del albergue Covadonga, en el pasadizo ese, sí, sí. Y tal, parece que estorba ahora, porque la alcaldesa también dijo que iban a cerrar eso, sé muy bien cómo llega la pasarela esa, que la iban y tal, y claro, esos que viven ahí son gente que vive en la calle, y claro, estorben. Sí, están fuera de las luces, valga el juego de palabras. Yo creo que, fíjate, el Fueguitos de esta semana sigue hablando de esto, de ética y de moral, ¿no? Porque es esto, ¿no? Este es un problema que tenemos, pero que no queremos ver como ciudadanos. Claro. No pensemos solo en la alcaldesa, que realmente igual tiene una conciencia social muy arraigada en estos temas, porque le toca, ¿no? Por su condición, por su profesión. Pero sí que es verdad que en general casi nadie quiere ver eso. Preferimos luces que nos deslumbren, a ver la realidad que existen en las ciudades. Yo entiendo que las ciudades tenemos que ser alegres, que no tenemos por qué vivir en un mundo de tristeza, porque no nos lleva a ningún sitio, pero entre eso y el abismo que hay a pretender ser los mejores de España o de Europa en iluminación, pues hay un mundo cuando tenemos tantísimas carencias, ¿no? Que se nos responda desde asuntos sociales que la partida presupuestaria está cubierta y que no pueden pagar un alquiler de 400 euros a una pareja que está pasando necesidades, me parece poco ético, poco moral y poco de todo. Poco decente, que es la palabra, exactamente. Tal vez la ética tenga que ver también, aparte de juzgar a la moral, debería juzgar a la decencia. Que la decencia es un valor moral también, digamos. Pero ya que me vienes hablando de luces, he notado que últimamente también han estado cambiando toda la iluminación pública, han instalado muchas lámparas de LED, de las cuales he visto averiadas en mi barrio aquí en Pumarín, unas 20, y que muchos sectores también del barrio de Pumarín de noche quedan completamente oscuras. Hay un problema serio con esto. Hemos llamado a la empresa, se llama la empresa, tenemos el teléfono, las asociaciones vecinales para llamar a esta empresa, pero hay un problema serio con esta empresa en cuanto al mantenimiento y el material que se adquirió para ello. Vamos a ver cómo lo resuelven desde el ayuntamiento, porque estos contratos que tiran a la baja, que son poco éticos también, porque es cierto, o sea, hay una ética mercantil que antes la describías, pues lleva a estas cosas: comprar material defectuoso, no producido aquí en España, con todas las garantías que eso supone, traído de fuera, se va al mercado, sabemos cómo se consiguen estas cosas, y desde luego las luminarias que deben de... Es verdad que te garantizan que van a estar 10 años haciendo el mantenimiento, pero mientras tanto las penurias los pasamos los vecinos. No es solo Pumarín, es que el polígono lleva pues 7 u 8 días con problemas de iluminación. Primero cae una calle, luego cae la otra. También tiene que ver con la sobrecarga de tensión que tienen las otras luces. Y esto es todo un tema a tener en cuenta. Supongo que a mediados de enero estará todo resuelto, cuando se apaguen las luces que nos tienen entretenidos. Hace unos meses, ahora que hables de eso, me acuerdo de una anécdota en la calzada. Hace unos meses se pusieron a arreglar, entre comillas, el problema de iluminación. Entonces, en la calzada, la avenida de la Argentina, la principal, todas las farolas tienen dos luminarias cada farola. Una que da hacia la carretera y otra que da hacia la calle. Bueno, pues con dos narices, por no decir otra cosa, estaban los operarios con una radial, yo los vi directamente, cerrando o radiando, como se diga, la parte de hierro que daba para la carretera, y así dejaban cada luminaria en la mitad. Pero vamos a ver, con quitar la bombilla y es suficiente. Es que no lo entendí. Pues cerraron directamente la farola. Y claro, la farola está fastidiada porque tiene una cosa así que enrolla para un lado y para el otro lado no tiene nada porque la cortaron directamente. Es que no lo entendí yo, estos ahorros absurdos, o no sé si por el barrio vuestro hacen barbaridades así o les hacen de otro estilo. Pues no, por la calzada hicieron eso. No, yo vamos, te estás contándolo y estoy seguro que lo hacen para evitar que la gente llame y diga, mira, no funciona, así ya está, no hay brazo, no hay herido, no hay nada. Es así, o sea, son mancos pues de nacimiento y ya está. O sea, supongo que es eso. De todos modos, otra controversia que hay sobre esto de la iluminación, de si hay bastante o poca iluminación, que estamos teniendo, bueno, es un tema complejo esto que estamos tratando hoy, ¿no? Pero es una realidad, al final gastamos muchos dineros en este tema, ¿no? Quien haga la ronda de Gijón, por ejemplo, a la altura de Cabueñes, los túneles de la ronda de Gijón, a la altura de Cabueñes, de Deva, parecen quirófanos para operar. Y esto es algo normal, y hay que entenderlo en esta lógica mercantil. O sea, realmente quien vive de esto es Iberdrola, Endesa, Gas Natural y demás. Entonces mantienen una iluminación ahí brutal, mientras que en las calles pasamos penurias en algunos sitios. O en los parques, no te digo nada, que es una de las quejas como vecinos que cada vez recibimos más, ¿no? El tema de los parques, la falta de iluminación, y sobre todo antes que hablabais de las mujeres, de la mujer, y hablabais de ello, Carlos, en su relato, fundamentalmente es un tema que va asociado a la violencia de género a la mujer y el miedo que pasan al transitar por esos parques, ¿no? Bueno, incluso en las mismas avenidas principales, la avenida Gaspar García Laviana, por ejemplo, las veredas de noche tienen una iluminación. Digamos que tú ves que hay alguien, pero no ves en detalle. Lo mismo, bueno, no, ni hablemos del Parque Isabel la Católica, que de noche adentro, bueno, cada tanto hay alguna luz, pero no creo que sea el lugar indicado para salir a caminar por ahí a la noche. Es así, sí, es así. Y con el tema de adornos, árboles de Navidad, renos y todo esto que se agrega cada año, ¿vamos a competir también con Vigo? ¿Tienes idea de si hay algún...? Aquí tenemos la estrellona que llega. Yo aquí sí que tengo un problema moral, ¿no? que es que nuestro barrio compite contra todos. En nuestro barrio, el barrio del polígono, tenemos un oso que se llama Poligosín y ahora tenemos un reno que acabaremos poniéndole nombre y vamos, quiero decir, nosotros estamos dispuestos a competir con Vigo, con el señor Caballero, con Ayuso en Madrid, con quien haga falta. Sí, bueno, ya va en esa lógica, ¿no?, de ir poniendo más cosas. Tiene que llegar la fiesta a los barrios, eso es fundamental. O sea, una de las quejas, y ahora poniéndome un poco serio sobre el tema este de tal, la vida no se puede concentrar en el centro de una ciudad. Hoy el que vaya por Tomás y Valiente en el centro de la ciudad, o el Parchís como referencia, el parque del Parchís o Tomás y Valiente, verá que incluso tiene que ir dibrando, esquivando elementos que están puestos por ahí de iluminación. Hay el árbol este gigante, luego han iluminado los árboles, luego han puesto un reno, les parecía poco y han puesto otra figura, hay un carro de trineos, vas librando, ¿no? Sin embargo, muchos vecinos y vecinas de Gijón echan en falta una triste luz que les diga que están en Navidad. Y es curioso porque hasta donde yo sé todos pagamos impuestos, pero no a todos les llega. Esto es evidente. Entonces yo creo que tenemos que ser partícipes de las fiestas. Otro año o en otro momento hablaremos del elemento festivo y demás, pero seguimos defendiendo que los barrios necesitan tener estos elementos, ¿no? Y no aglutinarlos en un mismo espacio, ¿no? Bueno, nosotros tenemos la Estrellona, que en la Estrellona no nos gana nadie, porque Vigo tiene el árbol más grande, pero nosotros, por lo visto, tenemos la estrella luminosa más grande, debe ser de España o algo así. Sí, sí, a base, yo creo que ahí hemos acertado a base de entender dónde estaba colocado, dónde se pretendía colocar el árbol, que ya no teníamos cables bastantes para sujetarlo cuando venía el viento, ¿no? El mar del norte, ¿no? Que nos venía ahí, el árbol aquel temblaba. Entonces dijeron, mira, vamos a poner una estrella que aguante un poco más el temporal. Muy guapa, ¿eh? Bueno, Manuel, estamos llegando al final de este bloque. Creo que no nos queda más que agradecerte por acompañarnos también en este 2024 y que sigamos así por mucho tiempo, esperemos. Por supuesto, no hay que seguir. Hasta la luminaria del año que viene. Sí, señor, allá basta, ahí estaremos. Puedes mirarnos mal. Tal vez no nos caigamos simpáticos, pero sépanlo. Tenemos este micrófono y sabemos usarlo. Fueguitos en la caverna. Bienvenidos y bienvenidas a los monólogos de Fueguitos en la caverna. Quiero desear un feliz 2024 a toda la gente del norte, del sur, del este, del oeste. Y si me lo permitís, compartir una frase que me decía mi abuela. Y decía así: cuidadito con lo que deseáis, que a veces los deseos se cumplen. Y ahora sí, empezamos con el monólogo de hoy, que es del dramaturgo Juan Mayorga. Quiero, para empezar, ser tu primera mirada del día. Quiero olvidar el noticiario de ayer, de hoy y de mañana. Quiero freír espárragos sin que nadie me lo mande. Quiero conocer los cerros de Úbeda. Quiero tener colibrís en la cabeza. Quiero abrir mi ventana y ver Venecia. Quiero ser ambidiestra o, en su defecto, zurda. Quiero la República. Quiero cambiar de sombra como de camisas, tener siempre buena sombra. Quiero ser la Y de Laurel y Hardy. De todo o nada quiero ser la O. De cigüeña quiero ser la diéresis, de corcholis acento. Quiero ver de lejos esa torre cuya sola arquitectura es malvada, según Chesterton. Quiero bailar tango con Kierkegaard. Quiero pasear París con Simone de Beauvoir. Quiero jugar al parchís con Albert Einstein y hacerle trampas. Quiero tener tanta cara como Andy Warhol. Su pelo no, eso no lo quiero. Quiero salvar a Cordelia, la hija pequeña del rey Lear. Quiero ser hoy esquimal, la víspera vikinga, piel roja si anochece. Quiero viajar por la Amazonia con un plano de Manhattan. Quiero saltar el palacio de invierno y pasarlo allí al amor de la lumbre leyendo poesía. Pero antes de que deshiele, quiero saltar el gran slalom. Antes de que hiele, quiero nadar a mariposa. Quiero hablar latín en la intimidad. Quiero experimentar la función clorofílica. Fotosíntesis en mis venas quiero. Quiero deshacerme en limaduras de hierro y caer al azar sobre tu campo magnético. Quiero tener un depósito de buenos momentos por si llegasen malos. Quiero ser la voz de María Callas. Y las manos de Miguel Ángel quiero ser. Quiero ser una rama de la hipérbola. Quiero ser el foco izquierdo de tu elipse. Quiero ser número imaginario. Raíz cuadrada de menos uno, si no se lo ha pedido nadie. Quiero verte desde la perspectiva del topo. Cómo te ven dos águilas. Quiero verte. Yo y mi contraria quiero ser. Quiero no ser una. Quiero ser enjambre. Mientras voy en el bus. Cuando voy en el coche. Mientras estoy en la playa. Mientras trabajo en el bar. Mientras limpio la casa. Cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna. Así es, cualquier momento es bueno para escuchar Fueguitos en la Caverna y cualquier momento es bueno para continuar con este programa con una entrevista que por ahora viene prometiendo, ¿no? Yo creo que promete. Yo sí. Creo que promete. Bueno, como siempre en estas entrevistas, vamos a dejar que el propio entrevistado se... Es así. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Se presente, dirá cómo se llama y a qué se dedica o algo así. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Pues me conocen como John Paperback y me dedico a hacer música de vez en cuando. John Muy Paperback, ¿de dónde? Cuénteme cómo nace ese seudónimo. Pues viene de la anterior formación en la que había trabajado, mi primera formación musical, en su momento que fueron The Paperbacks, en honor a los Beatles. Y cuando la separé me gustó la idea de quedarme con el nombre y coger el nombre artístico de John. Esa amalgama funcionó bien, con lo cual ahí se quedó ya de por vida. ¿Cómo comenzaste en la música? La memoria... Bueno, tampoco ya es tan mayor, ¿eh? No, pero hay mucho alcohol de por medio, entonces a veces uno pierde la línea. Pero vaya, sí, bueno, recuerdo... Vaya por Dios. Recuerdo vagamente empezar con mi primer grupo a eso de los 12, 13 años, primeros escenarios, disfrutar de ese momento, ¿no? Y darte cuenta de que, bueno, que a través de la música puedes empezar a en cierto modo, a comunicarte, cosa que... A veces resulta más difícil hacerlo de una manera natural y con palabras. Entonces dije, este es el lenguaje que quiero utilizar a partir de ahora y hasta hoy. Ya me diste el pie absolutamente. El lenguaje que quieres utilizar. Yo, hasta donde te conozco, siempre te oí cantar en inglés. Entonces, ¿por qué el inglés? O sea... ¿El lenguaje tiene que ser el inglés o en tu caso tiene que ser el inglés por algo concreto? No es una decisión baladí tampoco, digamos que es una aproximación natural, ya que es el lenguaje con el que yo crecí, con el que me alimenté musicalmente hablando. El inglés era predominante en la música en mi casa y en los géneros que a mí me gustan, con lo cual... era natural que desarrollara ese medio de comunicación en ese lenguaje, lo cual obviamente complicó las cosas más, ¿no? en este país, pero bueno, cuando tienes algo que expresar y tienes que expresarlo de la manera más natural, dejas que fluya. De hecho, este año, el 24, será el año que vea mi primer disco en español como una especie de deuda pendiente con la gente que lleva diciéndome ¿cuándo uno en español, por favor? Ya que hablas de inglés, cuéntame, ¿qué bandas fueron las que de alguna manera te señalaron el camino o te mostraron el camino por el que querías ir? Obviamente la primera gran banda que me marcó fueron los Beatles, eso es obvio, por eso de ahí el nombre, pero hay muchísimas, la lista es infinita e interminable, porque al final lo que realmente ocurre con la música es que es un camino de exploración constante y cada paso que das te encuentras otros 7, 8 caminos diferentes que empiezas a explorar y al final terminas con un saco cargado de nombres y de artistas y es, la verdad es que es una maravilla. ¿Siempre moviéndote dentro del estilo rock? No realmente, intento experimentar. Este último disco se acerca más al sonido británico, por cierto, con un productor argentino, además, trabajamos con un productor de allí. El anterior disco se acercaba a una música mucho más americana. Normalmente me gusta decir que me siento un sofá en el medio del Atlántico y escucho cómo dialogan los dos grandes monstruos musicales y de ahí saco mi música. Una curiosidad de inexperto completamente en música, vamos a ver. Y eso que, bueno, tú, no lo dijimos, y es cantante, pianista, guitarrista, no sé si toques más instrumentos. Correcto, sí, algunos más. Seguro que el bajo, fijo. Porque... No, bueno, a ver, el bajo lo manejo por encima, pero sí, sí, principalmente... Y la batería, seguro que también hiciste algunos pinitos por ahí. Los básicos, bueno. Sí, porque muchas veces hago grabaciones en solitario, entonces tienes que conocer un bueno, poco... Bueno, cuando uno ve un concierto, ahora se supone que estamos en la época digital y que todo debería de ser digital, o sea... En una guitarra eléctrica inicia el sonido en digital y lo grabas en digital. Entonces, ¿por qué en los conciertos la guitarra va a un amplificador y del amplificador va a un altavoz, a un micrófono, perdón, y luego del micrófono va a tal? O sea, ¿eso tiene algún sentido? Tiene un gran sentido. Ya dije que era inexperto, ¿no? Es una pregunta muy razonable. Eso, claro. Además, no es nada... O sea, ¿por qué lo hay que sacar fuera para volver a meterlo dentro, el sonido? Más allá de las cuestiones técnicas que implica ello, en nuestro caso no procesamos digitalmente en los directos tampoco, con lo cual directamente estamos trabajando el sonido, porque hasta los amplificadores son amplificadores de válvulas, con lo cual todo el sonido está siendo un proceso de sonido puramente, no hacemos un proceso de digitalización por el medio. En los casos en los que sí existe un proceso de digitalización, no obstante, evidentemente esa digitalización tiene que volver a convertirse en audio en algún momento, con lo cual es un proceso de por sí lógico. Pero yo, a mí me gusta más la vieja escuela, sobre todo de cara al directo, y de hecho odio... Amplificadores de válvulas y... Exactamente, y sonido puro y duro. Y odio, y no me gusta, lo tengo que hacer porque vives en la época que vives, pero no me gusta la idea de conciertos digitales. No, los conciertos online, el streaming, me parece una barbaridad. Es frío, es como que te estén operando a corazón abierto sin anestesia, es horroroso. Bueno, recordemos que en los 80, por un error de un operador en un sistema de sonido totalmente analógico que dejó abierto el micrófono de adentro del estudio, y ahí salió el famoso sonido de la batería de Phil Collins de In the Air Tonight y de tantas bandas que lo usaron después. O sea, el sonido analógico sigue teniendo su encanto, ¿verdad? Tiene un peso imprescindible. Yo creo que la mayoría de los músicos tenemos una preferencia muy grande por ese estilo de sonido, obviamente. Y a ver, si tienes que elegir un momento de todos los recitales que has dado, todas las fechas donde has presentado, y contarme una anécdota linda que te haya pasado, ¿cuál sería la primera que te viene a la cabeza? Ay, bueno. Hay muchas noches que me gustaría recordar. Quiero decir, literalmente me gustaría recordarlas porque no las recuerdo. Pero sí, hay buenos momentos. Recuerdo una tarde, que no es una hora habitual para tener un gran momento musical, pero en la tarde en la que tocamos en las finales del concurso de rock de Oviedo, y no teníamos ninguna esperanza de que aquello saliera adelante, y recuerdo que cuando salió el jurado dijo que éramos los ganadores y pudimos grabar ese primer disco con el grupo, aquel momento fue espectacular, fue un subidón. Grandes momentos. Bueno, mira, nosotros aquí en el estudio, bueno, tenemos el piano que quedó destruido por algo que pasó al principio. Sí, que lo contamos antes. ¿Pero qué sí. le hicisteis a eso? Pero no, está hecho polvo. No sabemos, pero de casualidad apareció una guitarra. Ah. Lo que te voy a proponer es que ahora va a entrar un separador y si te animas a tocar algún tema. Sí, podríamos, sí, ¿por qué no? Vamos a intentarlo. Godofredo, poneme un separador, por favor. Soy Javier Muñiz y yo nunca escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Ana Luengo y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Soy Fernando García Magdalena y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. ¡Jamás! Soy Mariano J. Sánchez y yo jamás escucharía Fueguitos en la Caverna. Mariano, tú conduces el programa. ¡Ja! ¡Muy cierto! Fueguitos en la Caverna. Radio Verdad. This will last become a trap Nothing seems to be the same again. I'm standing up in front of my fears. My younger days are gone. Nothing's quite the same. Walking down my lonely road, half the way I find is behind my back. I guess I can't complain too much. I'm lucky yes to still breathe, and that's a fact. Watching days go by, feeling like a presence to be known. Smiling to my old local friends, accidents in an existence that is lacking for a home. I'm a stranger in a room, I'm the conversation that just fades away and disappears. I guess not bad to be a loner, I'm the joker, is the one that lives without a fear. Try to get the best of it, but honestly I don't even know why I'm here. Tried so hard to go to sleep, I tried to realize that everything was just a dream. Let's try to look back again, hold on to those memories of a younger me. I know it won't be the same. Wisdom won't give me a reason to believe. I know it takes long, but in the midnight we can try. There's still a light ahead for us to meet. Nothing else should matter now. No more worries till we find the final shore. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Na na na na na na na na na. Hey. Oye, vamos a voy a tocaros una de lo que va a ser el próximo disco. Estreno total. Primicia. Ok, esto va a estar en el disco que se titula Las condiciones de mi rendición. Vagando nuevamente por la ciudad, una mirada ausente entre tanta gente. Nada es igual, todo es diferente. Sus penas se ahogan bajo su soledad, buscando un cigarrillo en el alquitrán, tratando de tentar a su mala suerte, sonriendo con vanidad a los ojos de la muerte. Quizás tal vez esta noche se lo llevará. Y no es verdad que la vida sigue, que los sueños sueños son si no se consiguen. No, no, y no es verdad que vivimos solos. naufragamos en soledad, en un cajón sin fondo. Hoy no es verdad que la vida sigue, que los sueños sueños son, si no se consiguen. No, no, no, no es verdad que vivimos solos. Aflojamos en soledad, en un cajón sin fondo. No es verdad que vivimos solos. Naufragamos en soledad, en un cajón sin fondo. Gracias. Uno cortito, muy cortito. Vamos a hacer algo muy, muy, muy cortito. De hecho, una mini versión de una canción. Keep on lying to the world. Ask me all the things you want to know. I don't know if you're the one, but my heart won't stop here, that's for sure. Take good care of what you've done, all the nightmares that I've gone to hust. All my life is going to waste, and every day I need to say I know the things I say are just the same. I need to back down on my knees. You're the one, you're the one, you're the one, you're the one. Thank you. Bueno, John, si la gente quiere contactar contigo en redes sociales, ¿dónde te tienen que buscar? Pues nada, solo hay que buscar en www.johnpaperback.com. Ahí está todo, está la discografía completa, contacto, vídeos, anécdotas varias, lo que queráis. Muy bien, y que te inviten una cerveza, ¿no? Eso siempre. Muchas gracias, John. A vosotros, ha sido un placer. Bueno, estamos a punto de terminar una nueva emisión de Fueguitos en la Caverna. Hemos llegado. Y creo que viene Gus por ahí ya con... Todavía no. Siempre me adelanto. Porque... Tenemos un paso previo que es, si alguien quiere escuchar los programas nuestros o los programas anteriores, claro, ¿a dónde debería dirigirse? Fueguitosenlacaverna.wordpress.com. Ya casi lo sé de memoria. Muy bien. Y si alguien quiere estar al día de nuestras novedades, de cuándo viene cada programa, de las invitaciones a eventos que hacemos, en el Facebook, Fueguitos en la Caverna, en Facebook. Muy bien. Facebook.com/Fueguitos. Bueno, que pongan Fueguitos en la Caverna en Facebook y lo busquen y ya está. Muy bien. Y si alguien quiere donar una colaboración, ¿a dónde tiene que hacerlo? Un día voy a traer la cuenta del banco aprendida de memoria y vas a flipar. Voy a flipar. Bueno, nada, agradecer a quienes nos escuchan, a quienes llegan hasta este momento, y por acompañarnos no solo el año pasado, sino en el comienzo de este nuevo año. Primer programa de 2024. Ya no sabe ni en qué año está. Y ahora sí le tengo una mala noticia. Viene Gustavo con la escoba. Vamos, pues venga, vamos.